Hola, bienvenidos. Nunca será un exceso decir que la música debe ser un ingrediente esencial de la formación moral de las personas. Según el filósofo alemán Immanuel Kant, el tiempo y el espacio son intuiciones a priori de la sensibilidad. Cualquier fenómeno puede ser conocido en relación con esas dos estructuras, el tiempo y el espacio. La música es el arte que ordena sonidos y silencios en el tiempo. De ahí la importancia de citar a Kant. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a poner a consideración de nuestra distinguida audiencia la música del pianista Bill Evans. Thank you. tiempo es un elemento esencial en el arte musical. Toda partitura contiene el código temporal que se impone a los sonidos y silencios. La escritura musical es una de las más notables hazañas del pensamiento europeo, pues ha permitido la conservación de obras tal como fueron concebidas. En sus orígenes, antes de la notación musical, la interpretación dependía de la memoria y de la capacidad de improvisación del intérprete. Luego, hay que decir que la primera escritura musical dejaba cierto grado de independencia al intérprete, porque no precisaba la duración de los sonidos o el uso de ornamentos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. La música solo existe dentro de un orden temporal que admite ser cifrado. Así, las obras musicales pueden trascender el momento histórico de su creación. El tiempo desempeña un papel preponderante, pues la ejecución y la interpretación de la música son fenómenos efímeros, que ocurren en un momento específico. Su posible trascendencia deriva de la experiencia memorable o de la documentación crítica, sea escrita o grabada. El intérprete recrea la partitura en la ejecución, modifica a su gusto la escritura original, y de ahí deriva la naturaleza artística de su interpretación. Bill Evans también procede de Parker, aunque la estación intermedia es Lenny Tristano, al que estudió cuidadosamente. Evans pertenece al club de los músicos solitarios y vueltos hacia adentro, en lo personal, claro, y en lo social, no musicalmente. Este sí tuvo estudios musicales. Estudió música en la Southeastern Louisiana University, estudios centrados sobre todo en piano, flauta y teoría de la música. Bill Evans es blanco, para los que no lo sepan. Su conocimiento de la música clásica era grande, y lo era sobre todo de manera profunda en lo que se refiere a compositores del siglo XX. Ravel y Debussy, como no, siempre tradicionalmente apreciados por los pianistas de jazz, pero también Prokofiev, Scriabin, Rachmaninov, Béla Bartók. De la conjunción entre sus dos admiraciones, la clásica y la de sus precursores en el jazz, procede el modo de composición e interpretación que le dotó de un estilo inconfundible. Las armonías de colorido impresionista y un modo de atacar el piano acorde con la simplicidad de medios que propugnaba Miles Davis dieron por resultado la grabación de Kind of Blue y fueron el verdadero punto de partida para su consagración. Pero el estilo de Evans solo alcanzaría a coronar la cumbre cuando trabajó con sus tríos. Si antes hablaba del trabajo en equipo, hay que decir que hasta Evans no se consiguió una riqueza de imaginación, de creación y de unión musical como el que consigue él gracias a sus reuniones o a sus tríos con Scott LaFaro y Paul Motian primero, con Eddie Gómez y Marty Morell después, y Mark Johnson y Pat la Barbera por último. En realidad la relación es especialmente fuerte con los bajistas, y de hecho llegó a grabar un disco en dúo con Eddie Gómez magnífico. Hubo otros tríos, pues el famoso disco Everybody Digs Bill Evans, él está acompañado nada menos que por Sam Jones y Philly Joe Jones, pero estos fueron sus tres tríos fundamentales. La plenitud llega a partir de un disco en solitario, Alone, y naturalmente las grabaciones con sus tres tríos más constantes. Su estilo es muy cromático, con un fraseo lleno de sutileza, exacto pero no rígido, sin la menor concesión al exhibicionismo. A menudo es contemplativo. Acabó por dominar a la perfección una suerte de descomposición de la melodía que casi me atrevería a denominar cubista, por asimilarlo a una forma conocida de la vanguardia. De hecho, cabe decir que alcanzó un equilibrio entre lirismo y experimentación, que es donde se desarrolla mejor su actitud contemplativa, y que llega a una altura que sería pues inconcebible si no fuera porque lo logró en los dos discos que componen las grabaciones reunidas por Orrin Kipnews en 1963 bajo el título de The Solo Sessions, que comienza, por cierto, con un tema meditativo titulado What Kind of Fool Am I? ¿Qué clase de loco soy yo? Y no andaba descaminado. Pero volviendo a la vanguardia, le aplicaba el calificativo de cubista a él, por su manera de, una vez iniciada la melodía, alejarse del centro de gravitación para descomponerla en todas sus partes, desplegarlas y exponerlas en movimiento, extrayendo todas las ideas que contienen y volviendo a recomponerlas de nuevo en el punto de gravedad del motivo melódico a la hora de cerrar. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. queda referirnos a la otra estructura señalada por Kant, el espacio. Es decir, el ámbito físico donde sucede la ejecución o la interpretación de la música. Es evidente que la mejor presentación de cada tipo de música acontece en un espacio singular. Hay ámbitos propicios para que la significación de una obra determinada aparezca y se revele en plenitud. La música de cámara implica cierta intimidad reflexiva y muestra su naturaleza peculiar en un espacio más bien pequeño, de ahí su nombre. La música de Bill Evans tiene algo de esto. Para ilustrar la relación entre el tipo de música y el espacio donde mejor se manifiesta, dimos como ejemplo a la música de cámara. Otro, opuesto, sería entre un espacio abierto y la furiosa guitarra de Jimi Hendrix en el Festival de Woodstock en 1969. Y otro, un club de barrio en Buenos Aires, y una orquesta de tango, animando una milonga en los 40. El mejor entorno para la música litúrgica es obviamente un recinto religioso, no una pizzería. La denominada música ambiental, o ambient, es concebida para no distraer a la gente en sus quehaceres. Una sastrería o el consultorio de un dentista son ámbitos propicios para dicho género. La música de Bill Evans que estamos escuchando hoy no es recomendable para ser escuchada en un jardín de infantes.

Su visión del universo físico ha sido sustituida por los descubrimientos de la ciencia moderna. Con todo, la música y el arte no pueden incluirse en la misma categoría. A diferencia de la ciencia, el arte no ha sido sustituido ni tampoco las apreciaciones sobre su significado e importancia. Son tan válidas para la apreciación crítica en la actualidad como lo fueron la primera vez que se formularon. Aunque el descubrimiento científico haya desplazado la concepción griega del universo, la percepción griega de la música pudo estar más en lo cierto que la percepción actual. Anthony Storr, 1992. Platón enseñó que la música es esencial para la formación ideal de ciudadanos ejemplares, educados en la virtud, en la conciencia y en el sentido ético de la vida. El tiempo y el espacio permanecen mudos, pero elocuentes. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al pianista Bill Evans en el álbum Everybody Digs Bill Evans, del año 1958, grabado para el sello Riverside. Allí, junto al pianista Bill Evans, el trío se completa con Sam Jones en el contrabajo y Philip Joe Jones en batería. Los títulos del álbum fueron Minority, Young and Foolish, Lucky to Be Me, Night and Day, Epilogue, Tenderly, Peace, Peace, What is There to Say, y nos despedimos con Óleo y Epilogue. Dedicamos este programa a los aficionados a los bocaditos kafsha. Chao. Thank you.